comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Dimarts 22 de juny 2014, l'hora boníssima, boníssima. Les 12 i 30 minuts. Què estàs fent? Com va la cosa? Bueno, bé, bé. Estem a dimarts, fa la calor que ha de fer, que punyetes. Tenim una miqueta de tot, com sempre, per a compartir-ho amb tots vosaltres. Obrim portes de casa, esta és la vostra, des de fa més de 20 anys. Ací per i per a València, ja ho sabeu, la 97.7. Arranca València Abierta. I com cada dia, ocupant-nos del que, en fi, ens interessa i el que pensem que també vos pot interessar del que passa en la província de València i per descomptat també en el Cap i Casal. Tindrem un ratet per a contar-vos que hi ha d'interessant en la Fira de Juliol, que continua celebrant el seu programa d'activitats, el que esteu per descomptat tot el món absolutament convidats. Avui és un dia també, en fi, bonico en el programa, perquè volem pegar-li un abraç a un poeta, en realitat, un escorcollador de l'ànima humana, un home que para l'atenció en els grans detalls, bueno, que fa grans els xicotets detalls, en realitat, del dia a dia. A través dels dibuixos, com a il·lustrador i com a creador, és un gran, però gran, molt, molt gran. El tenim ací a València, és guanyador de Premi Nacional del Còmic, és guanyador d'un Goya per la pel·lícula Arrugues. És un tipus molt benhumorat, molt divertit i un gran creador. Paco Roca. Avui hem quedat amb Paco Roca per a pegar-li un abraç virtual en nom de tots els que fem València Abierta, perquè ja sabeu que ha sigut triat i amb molt bon criteri com a fill predilecte de la ciutat de València. I mos alegrem moltíssim, perquè ell, que és tan volgut, tan estimat en França i arreu d'Europa, i en Estats Units també, com a gran il·lustrador, que tinga aquest reconeixement en casa realment és molt important. I l'alegra molt. I sé que tindrem una xerradeta molt xula, sí. I de part de tots vosaltres li pegarem un abraç. Vendrà Leo Marín, com sempre, a contar-nos alguna història divertida i també les novetats, ja dic, de la Fira de Juliol de València. I parlant de... Ens agrada sempre, així en València Abierta, posar l'accent en el talent valencià. El que tenim d'avui i el de sempre, les tradicions i les coses nostres més modernes, més contemporànies. En este cas anem a aproximar-nos a una figura controvertida d'un gran del cine valencià. Vicente Escrivá. Segurament vos sonarà de manera més recent perquè va ser director d'algunes sèries en Antena 3... de molt d'èxit, com Lleno, por favor, per exemple, o Manos a la obra. Vos sonarà perquè va ser el productor i guionista d'algunes pel·lícules del desenvolupisme i del landisme pues molt conegudes. Vente a Alemania, Pepe, per exemple. Zorrita Martínez, en recordeu aquelles en Nadiuska, o Cateto a babor. Moltíssimes pel·lícules. Montoyas y Tarantos, en fi, un director, un productor cinematogràfic, també realitzador de televisió, però un home polèmic, perquè va ser un dels censors del règim, responsable del moviment falangista també ací a València. Té una biografia plena de llums i d'ombres a la que s'acosta un professor universitari, però un home, en fi, a banda de molt documentat, un gran coneixedor, com és el professor Agustín Rubio. Ha fet un llibre que han editat des de la Filmoteca de València, realment esplèndid, però esplèndid de veritat, i que llança molta llum al voltant d'un artesà del nostre cine i un gran creador valencià com Vicente Escrivá. Pues sí, senyor, hem quedat en el professor Rubio per a que ens ho conte. Passarem un bon ratet recordant les pel·lícules de Vicente Escrivá i les seues anècdotes. Entre altres, per exemple, que en la seua finca de Xàbia eren habituals Rita Hayworth, per exemple, en les seues festes. I o Rafael, que era altre dels protagonistes de les seues pel·lícules. En recordeu aquella pel·lícula de Rafael, El Àngel. En fi, pel·lícules que vistes ara en aquestes emissions de vesprada, de dissabte o de diumenge de cine més o menys de barri, ens traslladen a una època que jo crec que serà bonico recordar. Vicente Escrivá i la seva figura. D'ací en una horeta, més o menys, cap a la 1:20. Per a rematar el programa, hem quedat en el nostre guia de viatges. Alberto Galloso avui ens porta a l'interior de la Marina Baixa, un lloc absolutament màgic de la nostra geografia com és Guadalest, i adentrar-nos en les fonts de l'Algar, tastar els millors nyespros del món, visitar museus magnífics i menjar-nos un estupendo arròs. No me digueu que el pla no és certament estupendo. Ah, que no podeu sintonitzar la 97.7 perquè resulta que és que igual me'n vaig lluny o és que jo me'n vaig de vacances. No, no, no, no tens ningun problema. Absolutament ningun problema. Vos diré. El cap de missions d'esta casa, a més, el realitzador tècnic d'este programa en el dia d'avui i orgullós desenvolupador d'aplicacions de Google, David García, ha creat una per a que estigueu on estigueu, en què hi hagi una connexió 3G, plac, la màgia de la ràdio. David, això és molt gran, tio. Que me saca los colores, No, eres desenvolupador de Google o no? Que me lo han xivat ara mismo en el pasillo. Sí. Pues desenvolupador de Google. Sí, se hace. Escolta, lo que no tot el món pot fer una aplicació, desenvolupar-la, posar-la, penjar-la, i des d'ací lo menos que podem fer és recomanar-la per a tot aquell amic de València Abierta de la 97.7. Claro, es que a mí me decían, dice, es que cuando salgo de la comunidad ya no... Ah, sí, me puedo conectar a internet, pero voy en el coche. Me puse manos a la obra. A ver cómo podemos hacer esto. Y bueno, yo me he encargado de la aplicación de Android, ¿vale? Que es... tú sabes que está Android y los iPhone, los de Mac, y bueno, luego está el Windows, que todavía no está cogiéndose mucho. Y para iPhone ya tenemos desde hace mucho tiempo, Es decir, desde el iPhone se puede coger y en el iPad también. Y te la descargas gratuitamente, ¿verdad? Y ahora en el Google Play, por Android, también nos pueden coger. Con lo cual ya no hay excusa. Tengas el teléfono que tengas, claro. Sea Samsung o sea del otro, sea de Apple o sea de tal, estés donde estés, te puedes conectar muy fácilmente, tienes la aplicación, te la colocas además en la pantalla de inicio, haces simplemente placa, no tienes que andar buscando en internet, claca, y ahí, en fin, estaremos nosotros. Pues ve, molt a gust de que a través de les noves tecnologies puguem tindre possibilitat, sobretot, nosaltres de estar en vosaltres, de sentir-vos, de que esteu ahí, formant part, com diguem sempre, d'esta gran família de la 97.7. A més, lo mateix teniu també per a veure Levante Televisió, que molta gent me diu, ai, és que ximos que estem fent molts programes bonicos i que feu lo de la pilota els caps de setmana i això, jo lo que l'antena no ho tinc clar i tal. Tampoc tens ningun problema. En la tablet també hi ha aquesta mateixa aplicació, tant siga una tablet del mundo Apple com siga una tablet del mundo Android. En Apple ja està i en Android en estamos una semanita estarà. No, bueno, vamos a tardar mucho. Tot això gràcies al talent de l'amic García, de los García del Horno de Alcedo. Bueno, chicons, pues obrim les portes que ja és migdia i 30 avui. Anem a pegar-li una abraça a Paco Roca d'ací un minut. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Oye, ¿qué tomas? Yogoice de Toddy. ¿Toddy? ¿La marca de toda la vida? Sí, sí, hacen Yogoice. Polos riquísimos de frutas y leche. Además, los tienes listos para congelar en casa. Yogoice para congelar en casa. ¡Qué buena idea! Así mis peques tienen polos caseros siempre. Ven a MN4 con los más pequeños y disfruta gratis del Excalestri gigante, hinchables y mucha más diversión todas las tardes de verano, de 7 a 9 de la tarde. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Síguenos en Facebook y Twitter. Un verano de color con Levante, el mercantil valenciano. Colección de 6 relojes de silicona sumergibles con un divertido y colorido diseño. El próximo domingo, primera entrega, el reloj blanco, por solo 6,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Un baño de color. La alegria pren València amb la Fira de Juliol i especialment els Jardins del Palau de la Música, on l'activitat serà constant. Vine tots els dies a descobrir una programació variada i gratuïta de teatre, circ, música, ball i els millors artistes valencians. En feriadejulio.com, programació completa. Organitza Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de Juliol 2014. Dormitienda. llegan las rebajas a Dormitienda. No te lo vas a creer. Tres modelos de colchones Visco al 60% y todos los colchones a mitad de precio. Sí, me has oído bien. Pasa por Dormitienda y aprovecha ya estas super rebajas. ¿Cómo se le ha ocurrido a esa pobre mujer salir a buscar un teléfono ahí fuera con este día? Acá, Rockefeller, cuando no sucede nada interesante hay que provocarlo. Si no mantener la cabeza ocupada con algo, la perdés enseguida. A veces he llegado a formar una fila de 5 personas. Pese a la última, la viejita del paraguas es Carmiña. Nunca está sola, porque tiene miedo a que se la vengan a llevar los marcianos. Bueno, el protagonista de los siguientes minutos aquí, de Valencia Abierta, de este ratito de radio, es un talento, de verdad, extraordinario, ¿eh? Y tenemos que sentir muy orgullosos de tener un tipo como él y que sea compatriota, que sea de la casa, que sea del terreno. Él nos hizo que miráramos de otra manera a nuestros yayos y que reparáramos en algunos detalles, en una adaptación para una película que es una delicia, que se llama Arrugas. Estamos escuchando parte del diálogo y por el cual nuestro amigo se llevó un más que merecido Goya. También tiene un premio nacional del cómic y tiene el reconocimiento pues en muchísimos países europeos, especialmente en Francia. Pero oye, que le reconozcan aquí en casa con un reconocimiento, con un distingo, ciertamente, del que cualquiera se sentiría orgulloso, como ser hijo predilecto de Valencia, y yo estoy seguro que le ha llenado de ilusión. Por aquello que dicen de que es verdad que, oye, los sentimientos, como la ilusión, esto no se compra. Para todo lo demás están las tarjetas de crédito, pero es verdad que estoy seguro que desde que le dijeron que iba a ser hijo predilecto de Valencia está, que no cabe en sí de gozo, niño él como es, Francisco Martínez Roca, para la historia, Paco Roca. ¿Qué tal, Nico? Buenos días. Muy bien, bueno. Nada, la verdad es que como dices, como soy pequeñito, la verdad es que no quepo, hoy no quepo de la emoción y del orgullo, ¿no?, de semejante reconocimiento. Para ti, un dibujante ambulante, que paseas, en fin, pues orígenes por el mundo, oye, ser hijo predilecto de Valencia es un reconocimiento, ¿no? Un Goya, un premio nacional del cómic, mola. Pero es sí, que sí. No me imagino ese premio que te dé más ilusión, ¿no? La verdad es que sí, porque bueno, y además he tenido la suerte de no tener que, bueno, como otros profesionales, ¿no?, en todos los sentidos y también en el cómic, ¿no?, de tener que emigrar pues a otros lugares a poder desarrollar tu trabajo, ¿no? Siempre he podido vivir y trabajar aquí en Valencia y la verdad es que te llega mucho más, ¿no?, un reconocimiento así, ¿no?, en la ciudad en la que vives, en la que has crecido y en la que has vivido siempre, que te haga un homenaje, un premio, como queramos llamarle, como este. La verdad es que bueno, te llena de felicidad, ¿no?, porque es lo que en el fondo quieres, ¿no?, que la ciudad en la que vives pues bueno, en cierta forma reconozca tu trabajo. No sé cuántos historietistas, ¿no?, no sé cuántos dibujantes, artistas del cómic, como han habido enormes nombres, ¿verdad?, en la historia del cómic aquí en Valencia, hayan tenido esta distinción, ¿no? No me sé la lista de hijos predilectos de Valencia, pero bien pocos serán, ¿eh? La verdad es que sí, imagino que no demasiados, porque bueno, en general, pues, no se suele acordar la gente de la cultura, ¿no?, para este tipo de cosas, ¿no?, y menos aún en algo como el cómic. Y curiosamente, Valencia es una ciudad de que ha dado grandísimos autores de cómic, así que bueno, si no lo ha sabido antes que yo, desde luego este premio lo comparto con todos esos dibujantes que para mí han sido muy importantes, ¿no? Todos aquellos dibujantes desde la revista Pumbi al Guerrero del Antifaz a todos estos dibujantes de la editorial valenciana, ¿no?, que me hicieron que me gustase los cómics, así que si no ha habido antes un dibujante, parte de este honor de reconocimiento se lo dedico a todos ellos. Te honra. En el invierno del dibujante ya les hiciste a todos ellos un homenaje muy cariñoso. Y efectivamente, todos recordamos al gran Sánchez, creador de Pumbi, sí, a Rojas. Sí, y algunos otros. Carbó, claro, a Rojas de la Cámara. Rojas de la Cámara, guardo un original que me hizo un día que tropecé con él por puñetera casualidad. Sí, sí. Que lo guardo y lo tengo enmarcado y cada vez que lo miro me emociona porque cuando has leído los tebeos, tener un original de Rojas me parece maravilloso. Y luego en épocas más recientes, ¿no? Los Mike Beltrán, sí, los Torres. Claro, es que toda la gente de los 80, sí, sí, Cento Llobel, que ha vuelto otra vez a los cómics. Digamos que siempre ha habido, ¿no? Grandes autores en esta tierra, pues Antonio Segura también. O sea, que siempre los hemos tenido, ¿no? Y la verdad es que todos ellos yo creo que se merecen también un reconocimiento, ¿no? Cuanto menos una calle o cuanto menos cualquier cosa, pero toda esta gente yo creo que ha hecho mucho por la cultura en general y por la cultura de nuestra ciudad. Bueno, qué bonito, claro, que un historietista como tú reconozca a los maestros, a los referentes y todos los que amamos el cómic. Nos gusta que Paco Roca sea hijo predilecto de Valencia por ti, por el merecimiento a tu trayectoria y por ese gesto además que has tenido de decir, oye, mira, hay tanto bueno en la historia del cómic, de los tebeos valencianos, que este hijo predilecto sea compartido. Sí, oye, sí. Por cierto, ¿en qué andas ahora? He ojeado un poquito tu blog y no olisqueo. Nada. ¿En qué andas? No avanzo. ¿No avanzas? Sí, nada. Voy a tener que retirarme a algún rincón perdido porque no hay forma de trabajar. Últimamente, la verdad es que viajo mucho. Hace pues un par de semanas se estrenaba en Estados Unidos la película Rugas. Además, estaba doblada al inglés con actores pues bueno de la talla de Martin Sheen. Así que, pues nada, tuve que pasarme pues cerca de 10 días por allí haciendo el tour. Así que la verdad es que trabajo mucho menos de lo que quisiera, que eso es muy triste. Oye, Paco, ¿pero has tenido ocasión de conocer a los actores del elenco o estos de Hollywood? No, no te puedes tomar una cerveza con ellos, con Martin Sheen. Anda, que estaría divertido, dar una vuelta por un pub con él, ¿no? Sí, sí, la verdad es que tiene que tener una vida interesantísima este hombre porque, bueno, vamos, es ya un hito dentro de la historia del cine, pero imagino que todos estos, la verdad es que no suelen ir a este tipo de estrenos, ¿no? Que suelen ser películas bastante minoritarias, ¿no? Entonces, pues nada, fue como bastante austero, pero bueno, pero para mí el estar en un estreno en Nueva York o en Washington, para mí, vamos, eso ya era todo un sueño también. Ya, qué chulo. Sí que he visto en el blog, efectivamente, esas notas que has tomado, ¿verdad? De algunos rincones especiales. Es lo único ya que me da tiempo a hacer, es dibujar. En una servilleta tomar algún apunte, ¿no? Claro, eso va a ser todo ya lo que haga a partir de ahora. ¿Pero ya estás rumiando lo próximo o qué? ¿Es pronto para decirlo? Sí, bueno, ahora estoy terminando una historia que la verdad es un proyecto muy interesante, que es para una ONG que se llama Oxfam Intermón, que nos envió a varios dibujantes a lugares diferentes del mundo donde ellos colaboran. A mí me tocó Mauritania, estuve pues cerca de 15 días visitando los poblados donde ellos estaban cooperando y ahora pues a la vuelta tengo que hacer una pequeña historia que se colgará de forma gratuita en su página web. Entonces es lo que estoy terminando en estos momentos. Qué bueno, que sigas viajando y enriqueciéndote. Bueno, sí. Pues esperamos el próximo proyecto de novela gráfica, aunque por supuesto en cuanto tengas este de Intermón Oxfam, el que también, mira, también tengo el gusto de colaborar con ellos, pues le echaremos un vistazo, claro que sí. Sí, sí, sí, porque además yo creo que es muy útil la labor que no solamente ellos, ¿no? La labor que todas estas ONGs hacen, ¿no? Porque muchas veces solamente vemos pues cómo los recortes nos afectan a nosotros, ¿no? Pues en la educación, en la sanidad, en muchísimas cosas, ¿no? Pero muy pocas veces vemos cómo afectan a la cooperación exterior y la verdad es que, bueno, es también uno de los grandes problemas de estos recortes. Ye Chicón, fil predilecto de Valencia. Oye, pues ostras, nada, qué besona, tío. Me alegre molt, Paco. Nada, Chimo, muchísimas gracias porque la verdad es que siempre has estado apoyando cualquier cosa que he hecho. Bueno, lo que tú mereces. Paco Roca, un abrazo fuerte. Chao, Nico. Un abrazo, Chimo. Hasta otra. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Come on. Come on. Wow, dulce, pica pica, todo dulce o saladito. Tú puedes elegir. ¡Caramelos! ¡Caramelos! ¿Caramelos? ¡Sí, caramelos! ¿Dónde? ¡En todo dulce! Abierto todos los días. Mirando. Chinas Emilio, servicio al por mayor y al detalle. Recolectadas en los viveros número 4, 7, 8 y 17 del puerto de Valencia. Venta en las mejores pescaderías, mercados y restauración de Valencia. Las encontrarás también en las pescaderías del Corte Inglés e Hipercor. Clochinas Emilio, a orillas del Mediterráneo. No dudes en pedirlas, no te arrepentirás. Estamos en calle de la Reina número 231 y en el centro del Perelló. Llámanos 680-68-73-84. Recuerda, sin clochinas no hay paraíso. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Albal en Festes. Del 20 al 28 de julio, Albal vive sus fiestas en honor a su patrona, Santa Ana. Conciertos, cenas populares, zona de barracones o el tradicional Correfox, entre más de 30 actos programados, con la actuación especial del grupo Celtas Cortos el sábado 26. Consulta toda la programación en albal.es. Hasta el 28 de julio, fiestas de Santa Ana en Albal. Estem així en este ratet que dediquen cada dia en València Abierta a contar-vos, quasi a cantar-vos, si fa falta, el que hi ha en la fira de juliol d'este 2014. I, com sempre diguem, lo teu, lo nostre, mola més. I les festes de juliol, la fira de juliol, mola molt. I al costat de les nostres tradicions i donant suport als concerts, i a la fira de juliol, la cervesa nostra, la Amstel. T'obris una Amstel, David? Toma allà. Y esta me la voy a beber. ¿No? Pues se la ofrezco a Leonardo. Y Leonardo, oye, yo nunca se la bebe, pues esta me la bebo yo. Leonardo, ¿qué tal? Chome, voy a pegarle un trago a la... No sigues ahí tacaño, hombre. Para ir mentir ahí el Saforenx con show, A Chimo le gusta la cerveza directamente de la botella. Sí, sí, sí. A mí también. Beber a morro, lo típico. Yo creo que si no bebes a morro no sabe igual. Claro. Además, se le queda el bigotito. Ahí. Qué bueno. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, pues... Com està el pati? Com tenim la fira de juliol, primo? Està el pati de categoria. La fira de juliol. Hi ha moltes activitats, unes quantes activitats avui, per este dimarts, dia 22, que organitza l'Ajuntament de València, i és que a les 6, des de les 6, n'hi ha un mercat medieval en els jardins del Palau, la zona nord. A les 7 i mitja, baile popular, con el duo Brillantina, Brillantina, en els jardins del Palau Norte. A les 9, una tortilla espanyola, bocadillos a soles 2 euros, que jo crec que és fantàstic. Perdona. A quina hora és el bocadillo tortilla espanyola? És a les 9 de la nit en els jardins del Palau Norte, soles voy a 2 euros. Voy a hacer cola. I després, el plat fort és, després de la tortilla, a les 10 i mitja, Máximo Valverde i Eva Santa María, en Con ganas de reír, en el jardín, en los jardines del Palau Norte. Qué grande, estuvieron con nosotros cuando lo presentaron en el Olimpia, Máximo y Eva, ¿sí? Una pareja súper simpática, oye, un veterano de la escena, pero que siempre hace reír. Oye, pues está el patio muy bien. Oye, una cervecita en julio, ¿qué más nos siempre nos trae aquí, Leonardo? Alguna cosilla rara. Cosetes. Pues hoy me he querido trasladar a 32 años atrás, yo ya tengo que advertir que no había nacido, he preguntado la reacción y el único que había nacido y me ha dicho, y solo un poco, era Tito Bau. Dice yo, tú, en 1982, el día del Mundial, el año de Naranjito, habías nacido, me dice Tito Bau, solo un poco. Solo un poco había nacido, no sé cómo se nace solo un poco. Estaba en ese momento parturienta su madre. Bueno, vamos a trasladarnos a 1982. Tú sabes que está súper de moda el tema de las canciones en cada uno de los mundiales, ha estado Bisbal, sobre todo Shakira, ha triunfado mucho, Pitbull también ha estado haciendo sus cosas. Ostras, ¿el 82 tuvo canción? Tuvo canción del Mundial. Pues no la recuerdo. Yo no me acuerdo tampoco. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo de Naranjito. Tiene canción oficial. Naranjito, claro. Pero solo eso. Pero, ¿no? Había una canción oficial, ¿no? Una canción oficial. Vamos a escucharla porque no se parece mucho a las que nos tienen acostumbrado en estos últimos mundiales. A ver. El sol ilumina España se viste de fiesta, se ve la afición en el campo. Pues te digo una cosa, voz inconfundible de Plácido Domingo. Te iba a decir, voz bozarrón, vamos. Paso doble de toda la vida, que yo no sé si hemos estado a punto de levantaros aquí a bailarlo, porque es que incita a bailarlo. Oye, lo podemos dejar, pues un paso doble. Oye, la van de apañado, siempre a los mejores. Hombre, ahora sí en el estribillo sí me suena, el mundial, sí. Pero no, es verdad que no tuvo la difusión que han tenido recientemente. Obviamente Shakira con el de... Hacen canciones ya que no valen. Esto es una canción de un mundial donde apela a los valores de los españoles, de esa España de 1982, donde efectivamente la mascota fue Naranjito y la pelota oficial, que yo cuando lo he leído me ha encantado, era el Adidas Tango de toda la vida, que además llevaba una variante, ojo, porque ahí los herreros estuvieron tecnología punta, sabes que los herreros siempre tenían en aquella época la tecnología punta, y tenía una variante con el tango de 1968, porque ambos utilizaban efectivamente el cuero, pero este modelo de 1962 traía costuras impermeables que reducían la absorción del agua en caso de lluvias, lo cual era algo totalmente innovador. No te creas que... Hombre, la tecnología de entonces era, pues, lo que estábamos hablando, el pick-up todavía y tal, el comediscos, había una cosa que... Ya teníamos Walkman, ¿eh? Ah, es verdad, el Walkman. Ya teníamos Walkman. En los coches, en el Simca 1000 de mi tío, había los cartuchos, ¿sabes? Las cintas. ¿Tú no sabes qué es esto? No. En vez de cintas, tú lo has vivido esto, ¿no? Sí, sí, sí. En vez de cintas, se vio una cinta como mucho más gorda, del tamaño de como dos cintas, como una cinta de VHS partida, sí, por la mitad, una cosa que así era el cartucho. Y eso sonaba que era un pelotazo, el cartucho, hombre. Me sonaba de los Atari, porque estaban ahí con la guerra, si el Atari, el Sony Hitbit, era también la lo tecnología. Mismo, pero de música. Bueno, Italia, España no pasó de la segunda fase, como nos tenía bastante acostumbrados, y Italia ganó el Mundial al derrotar a Alemania Federal, ojo, porque aún estaban las dos Alemanias, por 3-1 en la final. Un dato curiosísimo que sucedió en este Mundial y que yo no lo recordaba y me parece increíble. Se produjo este hecho histórico porque Francia anotó un gol a Kuwait. Estaban jugando Francia a Kuwait y el hermano del dictador de Kuwait, que estaba presenciando el partido, exigió hablar con el colegiado urgentemente para invitarle a anular el gol francés. Ojo que iban 4-1 perdiendo Kuwait y eran ya los últimos minutos. Bueno, sorprendentemente la Guardia Civil consintió que el hermano del dictador de Kuwait bajara al terreno de juego a hablar con el colegiado y tras hablar con él, despachar con él durante varios minutos, el árbitro, un colegiado soviético, decidió anular el gol de Francia. Ante claro, la gente se quedó totalmente sorprendida. Un gol que había dado ya válido. Por supuesto, la FIFA al día siguiente suspendió al colegiado de por vida y solamente le permitió arbitrar en la Liga Soviética. También el hermano del dictador de Kuwait no salió muy bien parado porque, bueno, pues también lo sancionaron por haber entrado al campo. En fin, eso en cuanto al Mundial. ¿Qué se movía en la música? La movida valenciana. ¿Qué es lo que había en la música valenciana? Hablamos ayer de Alaska. Alaska estaba con ese tema bailando. Y luego, por ejemplo, Miguel Ríos utilizó una frase para ¿la una... ¿La movida valenciana? No, la movida. Era la movida. Vale. Es que la valenciana vino después en bueno, pues chumpa. Hacer de todo así en plan moderno, ¿no? Estamos en una época de cambio y, de hecho, Miguel Ríos puso de título en su gira por toda España... es el tiempo de cambio, el futuro se puede tocar. Felipe González es el Mesías y los artistas e intelectuales progresistas somos los apóstoles. Eso dijo Miguel Ríos, que hoy no hubiese sido tomado con mucho cariño. Más grupos que triunfaron en aquella época, Radio Futura, que también claro. Tiene canciones. Yo siempre me acuerdo del Escuela de Calor. Qué claro, el de Simón. Eres tonto, Simón. Eres tonto, Simón. No tocar y no tienes selección. Efectivamente. La Negra Flor, un montón. Gabinete Caligari y Mecano, que fueron las, bueno, pues realmente las propuestas con auténtica vocación de futuro. Mecano, que yo lo he escuchado a gente entendida de la música y lo pone como el grupo musical más importante de toda la historia en España, ¿eh? Bueno, si tienes en cuenta las ventas, sí, eso el son, talento ya sería otra cosa, pero bueno. Esos son opiniones. Sí. O sea, Maradona, su primer mundial. Todos tenemos uno. Maradona, su primer mundial. ¿Qué pasó? Lo fichó el Barça. Que eso también fue el Pelusa, ¿eh? Que lo fichara el Barça, eso era... y bueno, hubo también despedidas notables, porque falleció el padre del rock, Bill Haley, con 54 años, y el 11 de mayo muere nuestro querido y admirado Bob Marley con 36 años. Nos despedimos ya con la curiosidad estúpida. ¿Te parece hoy útil? Hoy esta, útil. ¿Esta es útil? Claro, en época de crisis sabes que enchufo el microondas para calentar una taza de café, no lo hagas. Ahora, si tienes prisa por tomarte el café, no te lo tomes hoy. Si gritamos durante 8 años, 7 meses y 6 días, generamos la energía suficiente para calentar una taza de café. ¿Es un consejo útil o no es un consejo útil? 8 años. 8 años. O sea, empezamos ya, ¿no? 7 meses y 6 días. Si tienes prisa, microondas. Ahora dices, ¿una taza para cuándo? No sé, me cuando... Me pongo a chillar y ya cuando se caliente, pues ya, así es. Vale, Leo. ¡Hasta mañana! Servicios informativos. Sílvia Tomàs, amb l'última hora. Sílvia, què tal? Bon dia. Bon dia, Ximo. Comencem. Que Sanitat haurà de readmetre els 850 metges que foren despatxats forçosament als 65 anys. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha anul·lat l'ordre de Conselleria de Sanitat que establia el 65 com a l'edat límit per a treballar. Sí, tot són reaccions al llarg d'este dia. Ahir es coneixia esta sentència que permetís als metges de més de 65 anys que ho desitgen poden tornar a continuar desenvolupant les seues funcions. L'anul·lació de l'ordre obliga a més a abonar els salaris no percebuts des del dia de la jubilació. En l'actualitat, un total de 882 metges de la província de València tenen entre 64 i 70 anys. Important notícia científica que ens arriba des de València. La Universitat de València lidera un projecte de la Unió Europea destinat a desenvolupar una plataforma comercial per a la detecció precoç del càncer de pàncreas. Sí, la iniciativa que hem conegut avui tracta d'integrar distintes tecnologies i tècniques analítiques en una sola màquina dissenyada per a comptabilitzar les cèl·lules tumorals circulants claus en el diagnòstic precoç del càncer de pàncreas. Està dotat en una financiació de 4 milions d'euros, està desenvolupat per la plataforma CanDo i coordinat per el grup de treball de Daniel Gil en la Universitat de València. La detecció del càncer de pàncreas actualment es fa amb mitjans d'ultrasons, ressonàncies magnètiques, però cap d'estos mètodes està dissenyat per a la detecció del càncer de pàncreas de manera específica i precoç. Pròxima vaga de Renfe. Renfe ha bloquejat debut a esta vaga la venda de bitllets en alguns trens. Sí, la vaga està prevista per als dies 31 de juliol i 1 d'agost i ha provocat el bloqueig de la venda de bitllets anticipats per a l'inici de l'operació eixida de vacances. Renfe ha pres esta mesura per a intentar pal·liar l'impacte que pot tindre esta vaga sobre els usuaris. Els paros sobretot afectaran a línies d'alta velocitat, llarg recorregut i mitja distància. La Unió de Llauradors i Ramaders demana al Ministeri d'Agricultura que prenga mesures urgents contra la crisi dels preus en el sector de la fruita d'estiu. Sí, demanen al Ministeri que negociï amb la Comissió Europea per el procediment d'urgència un paquet de mesures per a detindre la crisi dels preus. Diuen que la campanya de fruita té xifres desastroses. S'espera una reducció de les cotitzacions a percebre per als productors d'entre el 20% i el 30%. Gran part de les collites podria quedar-se en l'arbre, sobretot sobre el 40% més o menys, mentre que s'han incrementat els costos de la producció. La Guàrdia Civil de Trànsit detecta un conductor a 232 km per hora, a més en la CB36 de Torrent. Sí, en la informació que podem llegir al diari Levante, el Mercantil Valenciano, s'advertís de que el jove anava drogat i que no tenia segur en el moment de la detenció. El xic de 21 anys conduïa un cotxe esportiu i per el que sembla comptava també amb antecedents policials, havia perdut ja tots els punts del carnet. El tram pel que circulava a 232 km estava limitat només a 100. El Ministeri de Turisme ha fet avui públiques les xifres de visitants internacionals en el primer semestre de 2014. Ens constata un creixement del 7,3% de viatgers. Sí, en total 28 milions de turistes internacionals han viatjat a Espanya en este període. La Comunitat Valenciana és la quinta autonomia més visitada després de Balears, Catalunya, Andalusia i Canàries. En total ens visitaren 2.600.000 turistes estrangers, més de 600.000 només en este últim mes de juny, el que suposa un 9,5% del total de turistes que han viatjat a Espanya. I ara, la informació meteorològica. Tenim l'oratge per al dia d'avui i per a demà. Sílvia, com està la cosa? Està la cosa bé. De fet, el cel estarà poc nuvolós, les temperatures sense canvis significatius, només les màximes, que en l'interior podien baixar un poquet. Tenim les màximes situades a València a uns 29 graus, a Requena i a Utiel fregaran els 32 i a Xativa els 34. Les mínimes es mantenen igual. I de cara a demà, el cel també continuarà poc nuvós, temperatures en lleuger ascens, vents variables fluïssos amb brises, temperatures màximes que en València estaran a l'entorn dels 32 graus, a Requena i Utiel 35, a Xàtiva sí que pujaran prou, 37, marcaran les màximes. Les mínimes igual que avui. Bueno, més info a les dos. Gràcies, Sílvia. Gràcies. Asuntos futboleros, para asuntos deportivos, nada mejor que contar con la experiencia, con el saber hacer, con el... ¿Qué le pasa con los cascos, señor Bao? Usted siempre deja sus cascos invadiendo el territorio deportivo, tengo que decirle. ¿Esta es la frontera? ¿Este es un límite del área? Vale, de acuerdo. Lo es más, comunico que el señor Rovira nunca se pone los cascos. Sí, para la tortura de David, de Arancha, de Silvia, quien está haciendo el control de cada día. Pero tengo un motivo, tengo un motivo. Este año... Excusa, excusas. Bueno, puede que sea una excusa, efectivamente. Permítame que lo explique, porque puedo quedar como un mal profesional. No, que le gusta jugar a lo de las películas y entonces nos gusta vernos con gestos todo el rato. Este año, el mes de agosto, cumplo 30 años en antena. Gracias a... Enhorabuena, señor a los directores Rubina, que han confiado en mí y a los oyentes que en diversos proyectos radiofónicos han tenido a bien soportarme. 30 años colocándome auriculares me han causado a mis ya depauperados 53 unos acúfenos, los pitos de toda la vida. O sea, va, ¿sabes yo? Que yo me chite per la nit y tin pitos. Debe ser herencia de mi yaya. No lo sé, porque mi yaya siempre decía a la pobre que tenía pitos en los oídos. Y tengo estos acúfenos, ¿cómo es aquello? Crónicos. Y me ayuda, o sea, no oigo igual, porque cada vez oigo peor, pero si me dejo los cascos aquí a modo de monitor, puedo escuchar lo que me dice David razonablemente y no me castigo los acúfenos. Su yaya no sé, pero mi madre me decía, antes de hablar, piensa. Entonces le pido... excusas por lo de la excusa. De... No, hombre, no, por favor, no, lo digo. No, tenía no, que haber escuchado. ¿Qué va? No, tengo que... Es hacer... más, dentro de 30 años yo me dejaré los cascos fuera y me sumaré. Sí, porque usted efectivamente, como le ha comentado a Leonardo Marín, en el año 82 había nacido, pero solo un poco. Solo se agotaba, pero... Es como aquel anuncio, estoy embarazada, pero solo un poquito. Solo poquito. Una parte, sí, otra estaba todavía por crecer. Bueno, como, pues de como las, nuestro Valencia. Como nuestro Valencia, que está creciendo, efectivamente, va... los efectivos que tienen que salir poco a poco, ahora nos comentará cómo están las salidas, y los que tenían que llegar, pues van llegando. Ya ayer anunció que se iba a pasar la revisión médica. Esa revisión médica, la buena, porque luego se hace una especie de paripé para plumillas, sí, reporteros sí, gráficos. Fundamentalmente para la foto y para que la clínica tenga su publicidad. No nos equivoquemos tampoco. También. Y pero... ya pasó esa revisión médica Rodrigo Moreno, que, bueno, no es muy moreno, pero vamos, es brasilero... Y es un... Ahora me contará porque se ha informado bien. Se ha informado usted bien de las características de este Rodrigo. Sabe usted que le sigo con furición casi erógena brasileiro de columnas de corazón, pero español. Ah, ¿qué me dices? Pues pensé que era brasileiro. De la cantera del Real Madrid, el fleco que falta es que se pongan de acuerdo. Usted lo ha dicho bien, porque tiene un corazón brasileño. Tiene corazón brasileño. Sí, sí. O familia brasileña, bueno, algo así. En algún sitio he leído yo. La tiene. O el tío es de Móstoles. Es de Móstoles. Pues llevo dos días diciendo que era brasileño. Yo, como vine de parte de Meriton, claro, pensaba que era portugués o brasileño. Como no lleva cascos, yo le digo que no es Rodrigo. Pues llevo 15 días llamándole Rodrigo. Es más, el chaval puede darse el caso que los dos delanteros del Valencia, Alcácer y Rodrigo, sean los delanteros de la Roja dentro de 1, 2, 3 años, porque también es joven y es un gran delantero. Ayer pasó a revisión médica, firmó el contrato a expensas de unos flecos. Aquí todos son flecos, señor Rovira, porque ¿qué está sucediendo en el Valencia? Usted imagínese que va a comprarse un piso, ¿vale? Vale. Todavía no ha firmado con el notarí, vale, pero ya está llevando los muebles, lo está decorando. Eso es bueno, hay movimiento, hay salidas y hay entradas. Se supone que tengo un acuerdo con la propiedad para ir haciendo marcha. Pero usted no ha ido al notario todavía. Simplemente es un detalle. Sí. Yo creo que somos el único club del mundo que se está vendiendo y no para de hacer cosas positivas. Siempre que llega futbolista la gente se ilusiona. Llega Rodrigo y hay uno que no llega, pero que a mí me ilusiona. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque Thiago no llega. A mí Thiago no me gustaba nada, oiga. Pero sí, ayer era estupendo y era un delantero creativo para el medio. ¿Cómo evoluciona el Valencia? Era fantástico y hoy, porque nos lo birla el Atlético de Madrid, ya no le gusta. Nos lo birla, no, que no hemos pujado como queriendo jugar. Pero a ver, ¿qué es lo que ha ocurrido en realidad con Thiago? El Chelsea lo suelta porque Mou no lo quiere. Sí, bueno, pero cobra tal pastizal que es imposible mantenerlo en ningún equipo, ¿no? Bueno, usted ya se lo dije un día, que el Atlético de Madrid y el Valencia son primos hermanos. Son clubs limpios. Por parte de Lim. Y Lim maneja el Atlético y maneja el Valencia. Y como él lo que quiere es colocarlo, pues al final se queda en el equipo que ha estado. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Por qué digo que es bueno para el Valencia? Bueno, indudablemente, cuando suena un jugador para nuestro equipo, yo lo aplaudo. Claro. Cuando ahora, deja de sonar, si luego la verdad se queda en el Atlético, pues yo prefiero que venga Enzo Pérez, que está un poquito más cerca. Eso, y que la entrada de Thiago le cerraba el paso. Estoy de acuerdo. Y Enzo, para mí, es el crack. Otra cosa es, ¿me da usted a elegir entre Thiago, que es verdad que es un virguero, que es un chaval que tiene mucha visión de juego, ha demostrado en Atlético de Madrid una capacidad de adaptación? Poca cosa. No, me diga que no, es un gran jugador. Pero por otro lado, ya tiene 33 años, puede que no llegue en el mejor momento si Mourinho tampoco lo ha utilizado demasiado, mientras que Enzo, le hemos visto el otro día en el Mundial, una bestia. Es un bowet, va a todo, es un chaval que saca la pelota con criterio, me parece un refuerzo mucho más potente y de futuro. Calma, usted, Enzo Pérez, imagínese que no, a Enzo, Parejo y Gómez. Ahí. Muchos virgueros, demasiado. No, si hubiera venido Thiago, demasiados virgueros. Exacto, pero Enzo es duro. Eso es, rocoso. Y una bestia. Metalúrgico. Tampoco que queremos decir que va a venir, pero sí que la no presencia de Thiago pues le acerca las puertas a Enzo Pérez. Rodrigo posiblemente se vaya mañana con el Valencia, falta firmar, que será cuestión. Este es el mismo Rodrigo que dijo que prefería irse al Atlético de Madrid, ¿no? Es decir, yo recuerdo que eso publicó. Puso la prensa portuguesa. Vamos a ver. Pero eso es cuando era brasileño. Ahora que es español, no. ¿Y por qué pensaba yo que era brasileño? A mí me habías convencido, Chimo. Yo pensaba que era brasileño. Tú me lo habías dicho. Porque yo lo había dicho. Pido disculpas si a uno de nuestros oyentes, por mi error, le he podido efectivamente llevar a engaño, y en alguna conversación, en un almorzar o alguna cosa, he dicho, no, pues si es brasileño, que va a decir Rovira. Bueno, en fin, nota al pie. ¿Cómo era aquello que en los periódicos cuando se rectifica, qué se hace? Pues se rectifica y punto, y se evoluciona. Se evoluciona. Vamos a ver, ¿qué pasa? Aquí tenemos que sabernoslo todo de memoria, no, señor. Evolución. Pues entonces no lo digo. Rodrigo dijo la prensa portuguesa que quería ir al Atlético. ¿Usted se lo ha ido a Rodrigo? No. Yo lo leí en A Bola, efectivamente. Ahora que ¿cómo se llama el periódico? A Bola. Bueno. Entonces, nada. Amigo. Pues este muchacho que... Pero también tiene que besarse... Es igual. Tiene que besarse el escudo, para que le perdone yo esto de que prefería irse al Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque están en Champions. Vaya tontería. O sea, que mi guión empieza poniendo Rodrigo de acuerdo y usted me dice que el brasileño se quería ir al Atlético. Me ha destrozado la entrada, señor Pitos Auditivos. Así bueno, no vamos a ninguna parte. Pero ya lo tenemos ahora, en el Valencia. Venga, que falta estampar la fecha. Sí, nada, ¿no? Falta estampar. Está su padre, que los padres de los futbolistas son más peligrosos que los intermediarios. Vale. Mire usted el de Neymar. Hasta juergas puso en el contrato. Un fenómeno. Bueno, tenemos a Rodrigo. Hay, a ver, ojo, si Enzo Pérez llega. Dígame. Sí, pero es que luego lo que tenemos es una autopista de salidas, entre las que incluyo casi, que si no luego mañana tenemos que evolucionar, la de Mathieu. El Barça ha apretado. David ha llamado urgentemente a Zubizarreta. Y ha dicho, suelta más mosca, y parece que van a soltar más. Dije, llénanos. Y tira ahí un poco, tira. Ahí, exacto. Gracias a David, me parece que va a tener más dinerito. Y claro, posiblemente yo no descarto que incluso esta tarde o mañana se haga público el fichaje de Mathieu por el Barça. ¿Se lo dejamos por 18 o cómo está el tema? ¿Cómo no, está la cosa? Yo creo, David, que ¿tú has hablado con Zubi? ¿Zubi hasta dónde llega? ¿18? Yo he dicho que se estire. Él quería 15, el Valencia 20, ¿15? Y no sé si llegaremos a los 18 y 19. O sea, 18 y variables 20. ¿Vale? Exacto. Ni para ti ni para mí. Para vosotros vendéis que son 18 y nosotros son 20 porque van a ser variables que Mathieu va, claro, nosotros, va a cumplir. Porque nosotros va a ser el decimos 20, ellos dicen 18 y nos pasa luego como con lo de Villa, que se monta un pifostio. Que uno lo vende por 50, el otro lo compramos por 40 y dicen, ah, busca quita pegar, que dice el Chao Ortiz. Busca quita pegar. Porque la cuestión es que los muchachos ya tienen que embarcar para esa gira iberoamericana que comentábamos. Uh-huh. Y habrá que saber si a este hombre se le hacen los papeles y el pasaporte y si lo tiene pinta de que, gira o no, de que Jeremías no va a ir en ese vuelo. Como tampoco irá Ricardo Costa, que ayer se despidió del Valencia en un comunicado conjunto. Ojo, Ricardo Costa, hay que decir que era el que más cobraba de la plantilla, sorprendentemente. Vaya renovación que le hizo su amigo Llorente a Ricardo Costa, le erigió en gran capitán. Pero en estos tiempos parecía que había renacido aquí. Me acaba. Yo qué sé. Ricardo Arias. Ricardo Costa se convirtió en Ricardo Arias. Cuando realmente, a ver, ahora que se va, yo creo que lo más elegante es tener palabras de elogio a la profesionalidad y a la entrega de este bueno de Ricardo Costa. Pero, o sea, un poco tuerce botas, sí que era, macho. O sea, no se acaba la pelota controlada ni per saber morir. Pues que era un chaval que iba bien por alto, todo corazón, bueno. Y tal, pero poca cosa más, macho. Yo tengo que decirle que yo he criticado muy duramente a Ricardo Costa por bueno, él defendía a Jukic a muerte y al día siguiente que tiraron a Jukic aplaudió la llegada del nuevo entrenador diciendo que con Jukic no trabajaban bien. Pues coño, era gratuito, no hace falta hacerle la pelota al míster. Estamos de acuerdo. Y realmente el contrato era un disparate para un defensa justito, porque es un defensa justito. No era el titular tampoco, la temporada pasada. Justito. Yo creo que es una salida estupenda para Valencia, te ahorras un dineral. Vale, al Getafe. Ah, fuera. Al Getafe se va Michel, señor. Ricardo Costa no. Creo que es un buen equipo para Michel, ¿eh? Michel, lo que queda claro es que no va a tener sitio en Valencia. Vino del Levante, estuvo aquí, se fue al Levante, vino otra vez. Y Michel, bueno, pues de momento se baraja la cesión al Getafe. Y más adelante yo no descarto que Valencia se desprenda de Michel. Hemos dicho que Thiago no se queda y Guaita, pues ya sabe al 100% que no cuenta. Tampoco descarto que no coja mañana el vuelo Guaita para hacer la gira. Ojo al dato. ¿Ah, sí? ¿Que se quede? Claro, hay que negociar, hay jugadores que se pueden quedar aquí. Bueno. De todas formas, el que sigue esperando el contrato para firmarlo es Lim, que ya sabe usted cómo... Me preocupa lo de Ever, ¿eh? Ever no, yo creo que Nuno, en la entrevista de Andrés García de ayer, Nuno, Espíritu Santo, será todo lo Espíritu Santo que quieras, pero el tío parla claro y Vanega no tiene sitio en el equipo. Yo Vanega ahora mismo, si le dieran a usted 3 millones de euros, a que lo empaquetaba con un lacito. Yo creo que Vanega, su ciclo en el Valencia ha concluido, pero hace tiempo además. Y la entrevista, efectivamente, que de Andrés García, yo ayer me la repasé, me puse las gafas de ver de cerca y la miré con lupa y apunté detalles, porque es una entrevista muy jugosa. Mucho, sí. Primero, las preguntas están muy bien tiradas, pero es que en uno contesta estupendamente. Sí. Se mojan todo. Y con Vanega hace un capotazo, una... Bueno, da un capotazo. Da una larga cambiada que a cualquier lector medianamente que sepa leer entre líneas, es que Vanega no tiene sitio en este equipo. Además, estamos hablando, ha venido André Gómez, hablamos de Enzo Pérez, Parejo es el nuevo capitán. ¿Dónde lo pones a Vanega? No tiene sitio. ¿Dónde lo pones? Directamente. La manera de jugar, esta que reivindica del doble 8. Claro. No es un jugador Banega ever para el Nuevo Valencia. A ver si se le encuentra un buen destino. Y oiga, que tenga suerte. Bon Vent y Barcanova, igual que Jonas, que también realmente ha sido un chaval que ha metido goles muy importantes. Ha sido un chico que yo creo que la cabeza, o farmacéutico, este sí que es brasilero, ¿eh? Este sí que es brasilero. No la tenía muy bien amueblada. Hay veces que se ha sentido rechazado por la grada, y yo creo que todo profesional y jugador del Valencia tiene que aguantar el tirón, porque la grada es soberana, y me estalla, y ya sé qué tal, pero te aguantes. Y ha tenido gestos con la grada, y ha metido goles, y después ha reivindicado con unas celebraciones. En fin, de este chico, ¿en qué le pasa en el campo? Pues que se vaya también al Getafe, sí, o donde le parezca. Es un tío con la moral que veradiza. Se viene abajo rápido, ojo, ya es un veterano. Eso le pasó a Dani Parejo, el nuevo ungido, como escribo yo mañana en Levante Mercantil Valenciano. El nuevo ungido. ¿Qué pasó con Dani Parejo? Que no se atrevía a saltar a Mestalla, pero tenía 20 años. Uh-huh. Era más joven que todos los de Mestalla juntos. Uh-huh. Y le daba pánico, y no daba una derecha. Recuerde usted, Parejo ha pasado de ser el más pitado que recuerdo yo en Mestalla mucho tiempo, un chavalín, ¿eh? Yo creo que nunca le agradeceremos suficientemente al Chingurri Valverde lo que hizo con Dani Parejo. ¿No me descubre el artículo que lo he puesto? No me diga. Oiga. Oiga, vale. Me pitan los oídos, mira lo que le digo. No habíamos hablado, ¿eh? Confiéselo. Ha sido inspiración. Pero de cada gente estamos 2 horas preparando. Es verdad. Bueno, lo de Bankia, los hombres de negro los hombres de que controlan de amarillo las finanzas de Perelim, ¿cómo está el patio? ¿Van a firmar ya o no van a firmar? ¿Casado ya? Están en Bankia, yo creo que están ahí encantados, porque comen bien, los chicos. Comen bien. Están esperando para firmar, y ayer, como ya comentamos, Salvo se reunió con el alcalde de Ribarrocha, con el señor Tarazona, lo publica hoy Levante, el Mercantil Valenciano, en sus páginas, y lo que descubrimos es que Salvo le promete a Tarazona que si gana Lim, el Valencia irá por chenos. Luego hay más lecturas. ¿Qué quiere decir eso? Habrá que recalificar Paterna otra vez. Habrá que hablar con el alcalde de Paterna de nuevo, que se recalificó para construir y luego se frenó. Y volvemos a otro lío, pero bueno, vamos a decir que Enzo Pérez está en órbita. Oiga, lo demás... Esto es lo que más nos interesa. Bueno, del Levante, ¿qué me cuenta del vecino? Pues del Levante hay un tema interesante, y es que el presidente del Levante, Kiko Catalán, pensemos que Keylor Navas damos por hecho que está ya en el Madrid. No está en el Madrid. Pero son muy raros el Madrid para formalizar los fichajes. Luego se tiran un día entero, pegándole voltes al nano, sí, que si firma, que si no firma. Sí que está James. James. Ahora no es James, ya. Ahora es James. James. Ah, ¿cómo juega en el Madrid? Ah, entonces es James. El chiquete de Chamberí. Ahí está. Con ese no ha habido problemas. Con Keylor Navas, Kiko Catalán ha dicho hoy una cosa muy, muy, muy clara y muy contundente, y es no tendrá problemas en ponerse de acuerdo con el Real Madrid. Volvemos a lo que le comentaba de Mathieu. La cláusula es X. Si la pagas, es X más IVA. Si no la pagas, es X sin IVA. Y eso yo creo que es el mensaje que ha lanzado. 18 más variables. Llama a Botifarreta, apretón, David. Apretón de manos. Venga, va, apretón de manos, claro. y lo cerramos. Oye, hay novedades, efectivamente. En el Levante también, de nuevos fichajes. Hombre, Carlitos. ¿Quién es este Carlitos? Carlos Martínez se convierte en nuevo jugador del Levante Unión Deportiva. Procede del Raba Eto de Hungría. Tampoco es un equipo. Ahí hay una labor de scouting, como dice usted. Caray. De scouting importante. Porque ¿quién ve al Raba Eto? ¿Usted? No. ¿Cómo que no? El zurdo picantón. El zurdo picantón, sí. El Raba Eto de Hungría, seguro que... Mientras da un biberón, se ve el Raba Eto Galatasaray. A la cierre segoviano, para aportar calidad y experiencia en la élite. Pues... Y Lisuk. Lisuk, nuestro hombre. ¿Está hecho ya? Hecho. Bien, me ha renovado. Me alegro. Ha renovado desde 5 minutos. ¿Por qué ha renovado desde 5 minutos? Para que lo diéramos nosotros en directo. Me parece muy bien. Dicho la primera radio que lo dice lo de Lichuk. Pieza básica. Valencia Basket de la próxima temporada. Igual a Brad Branson en ser el jugador no nacido en España con más temporadas en el Valencia Basket. Más longevo, sí, señor, sí, David. Sí, señor. Un gran ojo. Es un tío que hace equipo importante para la Euroliga. Yo siempre... A mí me encanta Lisuk. Me gusta. Es un tío honesto. La cancha es extraordinario. Muy y bien. Yo creo que es un gran refuerzo. Se sigue debatiendo el tema del base entre nuestro Jackson no cha-cha-cha, uh-huh, y Wick, el... Me he acordado porque tiene nombre de coche. Bueno, pues ya veremos qué decide el equipo técnico del... Pero del sea, Valencia, cualquiera de los dos son importantes. Qué recuerdos me ha traído Brad Branson. Oh. Sí. Qué gran baloncestista, qué gran muchacho. Sí, señor. Cuídese. Hombre, mucho, gran joven. Persona, Brad Brunson. Cuídese. ¿Ha almorzado ya? Naturalmente. Vale, de acuerdo. Milers y milers de bicicletes. ¿Con qué milers y milers de bicicletes? Sí, sí, tal cual lo sents, amb Yogoice. ¿Amb Yogoice? Amb Yogoice. Yogoice regala en les seues borses milers de bicicletes. Demana-ho en la teua tenda de cada dia. Vamos a olvidar. Fiestas de Torrent del 23 al 30 de julio. Disfruta de los conciertos de India Martínez, Antonio Carmona y del Festival Roquechat con Morodo y Narco, entre otros grupos nacionales y locales. Esto y muchas más actividades y espectáculos durante las Fiestas de Torrent del 23 al 30 de julio. Consulta la programación en torrent.es. Bonus Ecofía, más del doble del plan PIN. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el Bonus Ecofiat, más del doble del plan PIB en toda la gama. Y ahora tu Fiat Punto por 6.750 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent, y en nemesio.com. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60. Además, con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usiasmar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols, farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. ¿Tú a qué has venido aquí? Hombre, yo a lo que salga. Si toca trabajar, trabajar. Si toca chavalas, chavalas. Mira, Pepe, aquí hay que levantarse a las 5 para ir al trabajo. Terminas un empleo y empalmas con el otro. Y luego, si tienes alguna chapuza en horas extra, tú me dirás cuánto vas a ligar. Hombre, pero si te las ponen en el cuarto de al lado... Vaya, gorrión nuevo. Bueno, bueno, bueno. Quina parella de actors extraordinaris, Pepe Sacristán y Alfredo Landa. En 20 Alemania, Pepe, una de esas películas, bueno, míticas del landisme. Bueno, pel·lícules com 20 Alemanya, Pepe, com a guionista, altres com Cateto a Babor, Zorrita Martínez, Nadiuska, se'n recordeu? Nadiuska, que pel·lícules tan estupendes. A veure, que... Vale, ara li pegarem una volteta a això. Sí, estupendes. Que punyetes, claro que sí. I aquelles que va fer en... Se'n recordeu de... la Maria Rosario o Maggio, aquella xicona italiana que va fer la Lozana Andalusa, va fer el Virgo de Vicenteta o Vicenteta Estatequeta, se'n recordeu del Virgo de Vicenteta i de Vicenteta Estatequeta, basades en les obres de Bernat i Baldoví. Caram, que records, no? O Montoyas i Tarantos, Montoyas i Tarantos també la va fer més recentment, potser recordeu el treball d'este creador valencià del que estem parlant, per els treballs que va fer en la televisió, en Antena 3, sèries com Lleno, por favor, Quien da la vez, per exemple, o Manos a la obra. Bueno, pues este home va fer totes aquestes pel·lícules, és un gran artesà, era un gran artesà del cine, però també li van pegar palos per tots els puestos, perquè no de vegades ell va ser falangista, va ser, de fet, un propagandista, va ser representant o responsable de l'aparat de propaganda del moviment, i després mateixa, el règim franquista mateixa el va represaliar. Estem parlant de la figura de Vicente Escrivá. A la seva figura, des de... Home, dona la sensació de que ha escarbat en els caixons de Vicente Escrivá, perquè el detall és minuciós en el treball d'aquest llibre, que recomana vivament que si sou aficionats al cine, i en realitat a la nostra història recent se feu en un exemplar de les edicions de la Filmoteca. El llibre, ja dic, se diu Vicente Escrivá, pel·lícula de una Espanya. I l'ha escrit el professor del Departament de Ciències de la Comunicació de la Universitat Jaume I de Castelló, a més un home molt conegut i reconegut en el món del cine perquè ha escrit diverses i estupendes monografies sobre cine, el professor Agustín Rubio, que avui ens acompanya. Què tal, Agustín? Com estàs? Molt bé. Bueno, bona vesprada. D'entrada, escolta, una enhorabona molt calorosa perquè és un treball en la documentació minuciós. Se nota que és com si hagués entrat, com si t'hagués deixat obrir els armaris de la família de Vicente Escrivá, que no sé si ha passat, però, i alhora també està escrit d'una manera entretinguda, quasi novel·lada. Sí, bueno, moltíssimes gràcies d'entrada. A mi m'haguera pogut ficar la mà en els armaris de la família, en els arxius de la família de Vicente Escrivá. Lamentablement, malauradament, allò no va poder ocórrer, però sí que és un llibre que he intentat que estiguera documentat. Les fonts que utilitze són fonts més bé públiques, encara que estaven inèdites, en l'Arxiu General de l'Administració, en Filmoteca Espanyola, i bueno, jo crec que era un treball que estava per fer. No s'havia fet fins ara una biografia de Vicente Escrivá, però ni a favor ni en contra, encara que detractors. Jo crec que ne té més, o ne tenia fins ara més que en fi, que aduladors, no? Sí, bueno, la biografia jo crec que estava precisament per fer per la quantitat de detractors que tenia. Era molt difícil ficar-se en una figura com la seua perquè realment dissuadia la mera possibilitat de fer-ho. No estava ben vist. Jo quan era estudiant, no fa molt de temps, ja sí que fa temps, uns 15 anys, per exemple, quan Escrivà encara estava inactiu, ell va treballar fins a l'últim dia, quan va morir en l'any 1999, Escrivá estava molt malament vist i jo, per exemple, participava de tots els tòpics, de tot el menyspreu cap a la seva figura, cap al seu cinema, i precisament aquest canvi de punt de vista crec que era el més enriquidor. Ara ens acostarem a la figura com a artesà, com a productor, com a intent de dramaturg, però sí que m'agradaria també que anàrem repassant, perquè és també la història de la seva vida, entens a l'home en funció, o entens a l'obra, si coneixes la trajectòria de l'home. Certament estem parlant d'un camaleó, com tu el defineixes en algun moment del teu treball, un supervivent en una època tan difícil com és la postguerra. Un supervivent, sens dubte, no només en la postguerra. En la guerra també. En la postguerra, en la guerra, en la república, en la seva infància i després en la transició, i quan arriben les televisions privades, ell és el que, juntament amb Antonio Mercero, crea l'estil de telesèries, de telecomèdies de Antena 3, que encara podríem dir que perviu el model de La que se avecina. És un model que està molt influenciat pel que va fer Vicente Escrivá en els seus últims anys. Així que sí que tenia una gran capacitat d'adaptació, tant en el sentit cinematogràfic com en el sentit vital. Jo comprenc a l'home, encara que comprendre a l'home no significa compartir les raons de l'home o donar la raó a aquests canvis que ell va fer. El que sí que crec que és important és entendre la història per a, no exactament per a jutjar, precisament en molts moments per a no jutjar, però sí per a tenir una comprensió més madura del que ha estat la història recent del nostre país. Però pues un entretret del treball que ha fet Agustín Rubio, diu: la vida a menudo il·lumina su obra. Huérfano, seminarista, estudiante atormentado, solitario, empresario, osado, contradictorio, hecho a sí mismo. Bueno, realmente estem davant d'un home d'un perfil molt singular, però com comentaves, el fet de que fora tan vilipendiat és que va ser responsable provincial del moviment i s'encarregava de repassar Com tu es definissis molt bé los florilegios que li feien en la premsa local a Franco, els plumilles falangistes. De fet, en l'època se feien en Levante, en el diari germà d'esta casa, que avui té, òbviament, una línia editorial molt diferent, perquè aleshores era un diari, efectivament, un diari del moviment, un diari del règim, no? I també va fer de les seues en Ràdio Mediterrània. Però, bueno, i ahí també començava a escriure part de la seua infausta història, no? Sí, ell era el responsable de premsa i propaganda, un aparell que, òbviament, era clau per a les estratègies del propi moviment. I sí, la seua carrera va començar, estem parlant, diguem, la seua carrera professional, molt lligada a la propaganda. Per a entendre el seu cine, cal entendre precisament com ell al cine arriba procedent del teatre i de la novel·la, i al teatre i a la novel·la arriba des del periodisme, i al periodisme arriba des de la propaganda política, a més en un moment tan, diguem, de tanta exaltació i de tanta toxicitat, per dir-ho d'alguna manera, com els anys 39 al 41. Tu treball del professor Agustín Rubio com a, en fi, detectiu, escorcollant papers i seguint la empremta de Vicente Escrivá, ens porta als seus primers anys de vida. Ell està traumatitzat per la mort dels seus pares, no? Ell és xiquet, molt xiquet quan mor son pare, sa mare viuda, també mor en unes circumstàncies molt tràgiques, se queda sense pares molt, molt xiquet, no? Sí, és un dels aspectes que jo deia. Jutjar a l'home o jutjar els homes és relativament senzill i tothom ho fa, i fins a un cert punt és fins i tot necessari, perquè no se pot exonerar a qualsevol de responsabilitats que tenen a veure en actes individuals i que a la millor deriven en qüestions o en accions que no són precisament disculpables. Però quan un entén quines eren les circumstàncies d'aquesta persona, un xiquet que va perdre el seu pare als 3 anys, que després, quan està més distanciat de la seva mare, però encara en la primera adolescència, la perd, estant ell en el seminari en el qual està en contra del seu propi criteri, perquè la seva mare volia que fora cura, ell no volia. I mor en un accident estranyíssim, cuidant, no? Sí, li cau una caldera d'oli i mor. I el pare havia mort també arrollat per un cotxe de cavalls, o sigui que són morts molt tràgiques, molt sobtades, i evidentment això traumatitza qualsevol, i hi ha un xiquet pobre, desarrelat, va intentar guanyar-se la vida, i també tenia la seua una determinada educació. La seua família era conservadora, estava lligada a una prominent família valenciana també molt conservadora. Aleshores, ell servia en Estrenor, no? O treballava per als Estrenor. Sí, i clar, això, diguem que marca el destí de cadascú. Una altra cosa és que a partir d'un determinat moment, evidentment quan un és adult, ja les responsabilitats recauen en cadascú. Però quina vida tan singular també, que ell tenint aquest diari ideari conservador, cau en la part roja, no? I ha de defendre l'exèrcit republicà i disparar contra aquells contra els que compartia ideologia també, no? Són les singularitats de les peripècies d'este home, no? Bueno, no va ser l'únic en absolut a qui li va tocar això. Jo tinc dubtes del fet que ell pegara un sol tir. Jo crec que ell va estar en intendència, però sí que va ser mobilitzat amb l'exèrcit republicà. Però va voler borrar-ho també, això, no? Del seu currículum personal. Ho va borrar perquè en l'arxiu on hauria d'estar el seu expedient del que va fer al llarg de la guerra, no hi ha cap fitxa, i això és irregular. De tota manera, el que sí que se sap és que va ser quinta columnista en la València dels últims anys de la guerra. És a dir, ell va col·laborar en el bàndol republicà, però en quant que va poder va fer mèrits a més clandestinament per al seu bàndol, i se li va reconèixer en la postguerra. D'ahí, si no, no s'entendria el fet que venint de res tinguera un càrrec de tanta responsabilitat com sí, la delegació de premsa i propaganda. Caram, com a responsable, no?, provincial de propaganda en València. Bueno, comencem la seva trajectòria cinematogràfica. També va tindre una certa carrera en la ràdio, que també esmentes en la seva biografia. Comencen els seus films catòlics, estos en Aspa Films, no? Bueno, són pel·lícules vistes ara, que t'hauràs vist tota la seva filmografia. No sé si s'ha de tindre... No sé, com se senta uno a veure aquestes pel·lícules? Des de pues, la, bueno, mentalitzat. Mentalitzat del fet que... Amb els ulls de l'època o amb els ulls d'avui dia? Bueno, en els ulls d'avui dia, però evidentment també tenint en compte que no se pot jutjar la senyora de Fàtima de la mateixa manera que Sex Tape o El amanecer del planeta de los simios. Uno espera les mateixes coses. Ha de intentar calibrar com se van fer aquestes pel·lícules, en quines circumstàncies, quins eren els seus objectius, encara que els valors són els nostres. Uh-huh. I en protagonistes com per exemple Fernando Fernán Gómez, que també va renegar sonorament, no?, la seva participació en aquell cine. Arribem a l'època dels seus grans èxits com a productor, com a director. Va participar en el landisme, conforme hem vist, en algunes pel·lícules certament molt notòries, aquella Zorrita Martínez també de Nadiuska, per nomenar-ne algunes també de l'època del destape. Com és en aquella època el treball de Vicente Escrivá? En aquella època ell ja s'havia convertit en un director molt més, podríem dir, pragmàtic o fins i tot cínic, i no vull dir la paraula cínic en un sentit exactament pejoratiu. Ell ja havia intentat, en els seus primers temps com a director, ell en principi no comença com a director, comença com a guionista i com a productor, amb molta participació en les pel·lícules, però les pel·lícules les dirigia Rafael Gil. Després, en torn a l'any 1959, ell intenta convertir-se en director de cine i fa un parell de pel·lícules molt interessants, L'hombre de la isla i Dulcinea, però que són absoluts fracassos. I després sí que ja es converteix en un artesà, que has dit abans. Fa les pel·lícules de Rafael, fa el landisme, fa les pel·lícules en Nadiuska, i quan se planteja ese tipus de cine, evidentment ja no es planteja ser un estilista, un director autor com havia volgut ser no abans. No va ser Buñuel, encara que en algun moment ho ensumia, no? No, ahí ja no volia ser Buñuel, encara que ixes pel·lícules, per exemple, Zorrita Martínez, que hem dit abans, són pel·lícules que donen més sorpreses de les que ho espera. Hi ha d'altres que no. Per exemple, Polvo Eres o No firmes más letras cielo. Cinematogràficament són pel·lícules que no són precisament interessants. En canvi, Zorrita Martínez sí. Vull dir que inclús en aquesta època sí que hi ha diferències qualitatives que, a això em referia quan parlava abans de mentalització. Cal estar obert al fet de trobar-se que a la millor alguna de les pel·lícules et sorprenga. Uh-huh. Per exemple, L'home de la isla, que has esmentat, en un Paco Rabal més que solvent, no?, i que el dia de la presentació també la projectàreu. Parlem una miqueta de la seva Xanadu particular. Ell té uns orígens també a Xàbia. A Xàbia de Menudet se guanya quatre gallets allà fent d'espantall de pardals també en una canya i un pot, i acaba comprant unes terres en les que ell treballava de xiquet pobre, i fa el seu Xanadu, que se diu Hemeroscopea, en el que hagués esmentat que, per exemple, el visitava de tant en tant Rita Hayworth. Sí, Rita Hayworth i tota la plana major del cinema... del cinema internacional, fins i tot del moment. És un record o és un moment que a Xàbia es recorda en especial, estima. Va allà i entrevista la gent, els que els supervivents i la gent que té, bueno, la memòria com a xiquets, com a adolescents, com a joves, i tothom té un record de quan Xàbia era el paradís, en certa manera, de d'eixa classe dirigent i eixa classe cinematogràfica que atraïa gent molt important, sobretot en estiu, al poble. Bueno, estem veient el retrat, efectivament, d'una Espanya, d'un fill de la seva època, d'un camaleó, d'un supervivent, en els seus últims temps, i pot ser que estiguin escoltant-nos, recorden més el treball de Vicent Escrivà per aquestes sèries de televisió que va fer per Antena 3. No sé, ni alguna especialment... Geno, por favor, pot ser la més interessant, no sé si tant Manos a la Obra o Quien de la Vez... No sé, hi ha algun capítol que recomanes o quina t'ha agradat a tu més especialment? Bueno, Geno, por favor, jo crec que és una sèrie particularment, diguem, significativa. És una sèrie que se va fer quan els socialistes, l'últim govern de Felipe González, estava, en els seus últims moments i estava prou desacreditat i hi havia una certa estratègia per a desallotjar-lo del poder, i tot això en una sèrie en la qual Alfredo Landa encarna un gasoliner falangista, nostàlgic, que deia que ell només creia en Déu, en Franco i en Don Santiago Bernabéu. Això té, diguem, un interès sociològic particular. Cinematogràficament o televisivament, en este sentit, jo no diria massa. La sèrie que sí que crec que té més interès és Quien da la Vez. Quien da la Vez i Este és mi barrio tenien una major ambició. Eren dues sèries en José Sacristán. En canvi, Manos a la Obra, jo crec que és una sèrie ja prou, diguem, decadent. A mi Manos a la Obra no m'agrada. Millor els còmics de Pepe Botero i Otilio, sí. Encara que també tenen la seua, diguem, rellevància o la seua significativitat, hi ha certes coses que apareixen en Manos a la Obra, aquesta manera de retratar els obrers i Espanya en general com cutre, vaga, tot això... en les circumstàncies actuals de la crisi té també una certa, té un cert aroma que pot il·luminar el que tenim en aquests moments. Un home ambiciós, un artesà del cinema i de la nostra indústria que fa un viatge, ja vegeu, que apassionant, no? Des del falangisme fins al Destape i a les sèries més recents de l'etapa de rellançament d'Antena 3, el valencià Vicent Escrivà. Pues gràcies pel treball al professor Agustín Rubio i per estar amb vosaltres este matí. Moltíssimes gràcies a tu. Gràcies. València Abierta. T'escoltem. L'alegria pren València amb la Fira de Juliol i especialment els jardins del Palau de la Música, on l'activitat serà constant. Vine tots els dies a descobrir una programació variada i gratuïta de teatre, circ, música, ball i els millors artistes valencians. En feriadejulio.com, programació completa. Organitza Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de Juliol 2014. Turismo rural en Cofrentes. Conoce el encanto de sus paisajes, el crucero fluvial, el balneario, el volcán, su rico patrimonio y la gran oferta de actividades en la naturaleza. Visítanos. Cofrentes. Navega por el interior. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Aldaya Fashion Night. Ven a disfrutar de una noche de ensueño en la que la moda de los comercios de Aldaya toma la calle. Aldaya Fashion Night, una noche en la que la moda que se vende en Aldaya desfila en la Plaza de la Constitución. Peinados atrevidos, tocados, maquillajes, flores para todas las edades, jueves 24 de julio a las 22:30 horas. Aldaya Fashion Night. No puedes perdértela. Valencia Abierta. Te escuchamos. Viatgem per raconets meravellosos, per tresors de la nostra comunitat valenciana. Ho tenim tan propet, a una hora de cotxe, hora i mitja, a 40 minuts ho tenim d'allà on estiguem, i anem a disfrutar primer de conèixer els racons de la nostra terra i de viure-los en intensitat. I ho fem sempre de la mà del nostre... Bueno, és que guia turístic, és un viatger, perquè ho ha experimentat i ens conta sobretot les seues sensacions. Alberto Galloso, què tal, bonico? Muy estás? Bien, Chimo, con muchas ganas de viajar, como siempre. Molt bé, avui ens portes a la Marina Baixa, a la cantina, a l'interior de la Marina Baixa. Ens n'anem a una zona de muntanya molt bonica, és un tresoret, el castell de Guadalest, i la, bueno, el castell i la localitat, tot el poble, sí, és una meravella. Sí, la vall de Guadalest, tot el valle. Sabes que tengo querencias como los toros hacia las zonas montañosas, me gustan, y sobre todo esas montañas de las que se, desde las que se puede ver el mar, y en este caso es una maravilla, ¿no?, el estar subiendo la montaña y tener a tus espaldas el Mediterráneo y con esa luz. El valle de Guadalest es una maravilla. Lo primero que me gustaría es que todos los que nos oyen se quitaran esa venda de la cabeza de que no es un sitio masificado, es decir, la valle de Guadalest tiene Guadalest, que es un municipio que es curioso, es el municipio turístico más importante de España en cuanto a número de visitas, recibe casi 2 millones, es el pueblo más visitado de España. Es curioso. Con mayor número de museos también. Sí, y con, efectivamente también, con el mayor número de museos. Pero afortunadamente ha mantenido ese sabor de pueblo mediterráneo, y todo su entorno, todos los pueblos de alrededor, mantienen ese sabor mediterráneo, con esa luz, con esos cultivos, con esos bancales, ¿no? Entonces, por destacar cosas, lo que sería el paseo a Guadalest, al pueblo donde vamos a ver, como tú bien dices, primero el castillo de Guadalest, y es una población que, pues ya con los musulmanes empiezan a desarrollar todo el castillo. El castillo es una maravilla, ya tanto por la edificación, sino por las vistas. Ves a tus espaldas toda la Sierra de Aitana, ves todo el valle de Guadalest, y enfrente ves el Mediterráneo. Se ve Benidorm, se ve la Nucía, se ve Polop, se ve todo lo que sería la parte baja de la costa de alicantina. Y paseando por las calles encuentras curiosidades como, por ejemplo, los museos, que tú dices también. Es decir, hay museos de todo tipo, desde museo de miniaturas, museos de coches antiguos, de lo que sean vehículos antiguos, museos de maquetas, por ejemplo, donde hay un Belén enorme y donde hay maquetas maravillosas. El de miniaturas tiene cosas tan curiosas como, por ejemplo, la Estatua de la Libertad dentro del ojo de una aguja, o por ejemplo el Guernica de Picasso pintado en una semilla, o sea, cosas así muy curiosas. Tiene un poco un punto kitsch, pero es curioso, hay que verlo. Pero para los nanos es fascinante, abren unos ojos que no les cabe más. Claro, es que entre el Museo de Maquetas, el museo, por ejemplo, de la Casa Ortuña. La Casa Ortuña es una maravilla de casa, de la familia, una de las familias más importantes que habían en Guadalest, y adinerada, con un edificio maravilloso. En la visita se ven las diferentes estancias de esa casa y nos lleva a una época donde, bueno, pues donde no teníamos frigoríficos, donde no había PlayStation ni televisión, pero habían cosas muy divertidas, y desde ahí se comienza lo que es el camino al castillo y a visitar todo lo que sería el castillo, ¿no? Para mí las vistas que desde el castillo son maravillosas al embalse de Guadalest. Un embalse que además se puede navegar porque hay un barquito eléctrico al que te puedes subir y pasear por el embalse, y luego recorrer todos los pueblos que hay en el valle de Guadalest, que son maravillosos, perderte por toda esa carretera que cruza ya hasta casi Alcoy, ¿no? Podríamos llegar hacia el interior y ir descubriendo sitios maravillosos donde es curioso, donde es parla valencià, y en mitad del camino te trobes a un inglés, a un francés, a un belga. I per aquelles zones de muntanya, a més, és un valencià molt particular, perquè té un punt salat, perquè allà en temps vingueren molts illencs, molts mallorquins i menorquins, i tenen una manera de parlar, en fi, molt particular, especialment a Tàrbena. Jo recomano que pareu a Tàrbena i se feu allí un bocata de blanc i negre i raimer de pastor i bona salmorreta, i tenen un valencià realment molt particular, i efectivament al costat pots trobar un anglès, alemans, holandès. És curioso com se està repoblant de persones d'Europa que estan, o sea, de l'Europa Europa Central, que es también a vivir, porque realmente hay un clima maravilloso. Está el frescor de la montaña con ese sol mediterráneo que tenemos y, desde luego, unas vistas que son impresionantes. Escolta, ja que estem per allí, valdria la pena allargar-nos a la Vila Joiosa a fer-nos un xocolatet, o a Callosa a fer-nos uns nyesporos, si és època, o a comprar un licor de nyesporo, no? ¿Qué? Totalmente. Lo bueno que tiene Guadalés y es que tienes, primero, tienes la Nucía al lado, tienes Callosa, tienes Villa Joiosa, tienes Benidorm, tienes la posibilidad de bajarte a la playa, que es mucha de la gente que se aloja en el valle, lo que hace es baja a la playa, pasa el día y se sube luego a descansar en un espacio fresco, tranquilo, rural, y que es maravilloso disfrutar de ese espacio. A estas horetes, ya que casi son las dos, de gastronomía, ¿qué farem per la zona? ¿Qué mos recomanes? Venga, va, anem. Siempre me haces igual, un bon Chimo. Menjar de plato, vamos a ver, una carne. Mira, hay unas cosas maravillosas. Ahí está, ahí está. Entonces, ¿qué te agrada el conill? El conill alioli, por ejemplo, el pimentón farcit, l'olleta de blat. Esto es maravilloso y además muy auténtico de allí. Pero para mí hay unas cosas maravillosas que se llaman los minchos, ¿no? Y ahora nos lo contará Tony cuando hablemos con él, porque los minchos es un plato que yo probé ahí por primera vez y que me enganchó. Es una especie de como empanadilla, no lo quiero decir mal, una empanadilla, pero que está rellena de verduras y que es un sabor áspero pero dulce. Es una combinación de sabores maravillosos. Se puede comer muy bien en la zona, pues desde un restaurante que se llama Lord, el Nou Salat, el Morat, la Chortá. Animaos a descubrir sitios donde saborear esta cocina muy influida por el tema mallorquín, que también decías tú, porque también usa mucho temas de sobrasada, temas de quesos. Es curioso, ¿eh?, cómo esa gastronomía ha cruzado el Mediterráneo y se ha implantado mucho en la zona. Escolta, y si fem nit, yo me quedaría en el castell, allí fresquet, propio de Guadalés, ¿no? Sí, yo os voy a decir un sitio maravilloso que se llama Cases Noves. Cases Noves es un alojamiento de pocas habitaciones que está en Castell, pero no dentro de Castell, con lo cual tienes las vistas de Castell que uno siempre tiene en la retina, sin el bullicio de la gente que pasa por Castell. Luego Castell, lo bueno que tiene es que a partir de las 7 se relaja y empieza a ser un pueblo muy típico, muy tranquilo y muy calmado. Y en Cases Noves, que es el alojamiento del que os hablo, os aconsejo a todos que entréis. Si podéis entrar en tempsdeinterior.com, ahí vais a ver un alojamiento que se llama Cases Noves, o si no, entrar en su web y vais a disfrutar de un alojamiento singular, personalizado, cuidado, donde hay dos personas como son Tony y Sofía, que son sus propietarios, que se van a desvivir porque disfrutéis un espacio único. Tony Serrano, ¿qué tal? Hola, Chimo, buenas tardes. Muy buenas. ¿Y a mí qué? A mí nada, ¿no? está aquí tu amigo Alberto. Con Alberto hablo más a menudo, pero ya contigo ya hacía tiempo que no hablábamos. Oye, tenemos que tomar una olleta, ¿eh? Tenemos que quedar. ¿Cómo está el día por allí por Guadalest? Muy bien, muy soleado. La verdad es que una temperatura veraniega fenomenal. Lo que pasa es que hay que decir que en el valle tenemos siempre una climatología como que le da más algo de margen a la gente, digamos, ¿no? Sí. Porque nos sopla esa brisa, no es ese calor húmedo que te hace estar sudando todo el día. La verdad es que es una temperatura muy, muy agradable, que se puede soportar muy bien. Y las noches, pues, ¿qué os voy a contar? Las noches, que tenemos que taparnos con la sabanita. ¿Qué habitación nos das en Cases Noves, que tenga buenas vistas y que corra buen fresquito, Antonio? Pues cualquiera de ellas, si algo tiene nuestra casa son buenas vistas, ahí sí que no vamos a tener ningún problema ni vamos a discutir en ningún momento, Chimo. Aparte, como nos decía Alberto, ¿no?, que le guste playa, puede bajar a la playa por la mañana, después pegar una comidita allí en tu casa o buscar algún restaurante en la zona y hacer una buena siesta fresquito, ¿eh?, mientras fuera suenan las chicharras, pero tú estás ahí tranquilito en la cama. Oye, ¿cuánto encanto hay en Guadalest? Y estábamos aquí recordando con Alberto que sea de las localidades, de los pueblos de España con mayor número de visitas, millones a lo largo del año, ¿no? Lo cual, conforme están los tiempos, Tony, qué bien, ¿no? Correcto, es Guadalest, de hecho, es el pueblo más visitado de España. Lo que pasa es que es una idea que siempre, bueno, pues causa un poquito de discrepancia, que a lo mejor la gente se puede pensar que es un pueblo un tanto masificado, y la verdad es que el visitante viene durante el día, pero por la mañana temprano, Chimo, por la tarde ya cuando empieza a desaparecer toda la gente, ya a partir, como decía Alberto antes, a partir de las 7:30, 8 de la tarde, realmente es que al final el pueblo son 230 habitantes de censo, pero es que realmente viviendo somos 60, 70, 80 personas, no más. Para imagínate sentir la tranquilidad que se queda, con lo cual el descanso siempre está garantizado, y son muchos los visitantes que vienen precisamente buscando playa, pero buscando también un sitio tranquilo y huyendo de esa masificación costera que tenemos, ¿no? Entonces la verdad es que por la buena comunicación que tenemos con la costa. Además, antes se os ha olvidado mencionar a Polop, Polop de la Marina, con su plaza de los Chorros, su casco antiguo, o las fuentes del río Algar, que las tenemos tan solo a 12 kilómetros, donde también puedes ir a refrescarte. La verdad es que la situación, creemos que del Castell de Guadalest, es en ese aspecto privilegiada, Chimo. Y una cosa que no os podéis perder, porque como lo dices tú, lo voy a decir yo, es esa terraza maravillosa donde seguro que ya estáis dando las cenas, por la noche. Sí, y Sofi se está trabajando sus minchos, que los tienes ahí guardados como si fueran tesoros, y hacen una gastronomía muy muy cuidada. Ayer hablamos, ¿te acuerdas?, por la noche de Susi Díaz. Claro, Sofi no, Susi Díaz, pero esa también autodidacta, una mujer autodidacta que ha aprendido a cocinar de la noche a la mañana, pero que hace una cocina familiar, cercana, pero muy cuidada. Pues a ver qué día, Antonio, quedamos contigo, con tu Sofi, echamos ahí en la terraza unos vos ninchos o un conillet. Un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien la temporada, Antonio, ahí en Cases Noves y en Guadalest. Muchísimas gracias, Chimo. Un fuerte abrazo para todos. Un fuerte abrazo. Buen viaje. La semana que ve, una tres racones de la nuestra terra, Alberto. Y millor si pot ser. Gràcies. Bueno, millor que Guadalest i que està complicat. Tornem demà a partir de les 12:30. Au, adeu. Old men are drinking, it's a lazy afternoon. Content with thinking that there is nothing to do. So for now, I'm gonna stay in this quiet town. In this quiet